Usted declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. Ustedes son subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana. La existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saberlo. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. You're the new revolution, the ancient adolescent. You fit the stereotype well. One, two, three, go! Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Todos los actos en www.antifascistas.noblezabaturra.org. Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Bloque Independentista de Cucha. Bueno, la intención, a ver, es que sobre todo las personas que están más cerca de mí en la mesa, que me intenten controlar un poco el tiempo, porque si no yo me suelo extender muchísimo, y como creo que tampoco lo que queremos es aburrirnos sirviendo. O sea, realmente esta temática es muy extensa, podríamos hablar largo y tendido sobre las diferentes aristas que tiene, ¿no? Y yo creo que no tendríamos suficiente, incluso con todas las jornadas que estáis preparando, ¿no?, para poder abordar realmente lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo porque creemos que hay una falta de análisis muy fuerte sobre los nuevos movimientos de extrema derecha o derecha radical o nacional populismo que se están creando, ¿no? Había una cosa que decía Fermín Gallego, que decía que no podíamos ver los nuevos movimientos de extrema derecha como reedición de los viejos fascismos, pero tampoco los podíamos alejar de ellos, ¿no? Yo creo que es importante tener esa doble precaución, ¿no? No caer en el simplismo muchas veces de simplemente llamarles fascistas. Yo creo que tiene mayor complejidad, ¿no? Yo creo que hubo análisis muy interesante sobre desde la izquierda marxista, desde la izquierda libertaria, sobre el surgimiento del fascismo, ¿no? Yo creo que un trabajo teórico motivado por la agresión que supuso, ¿no? Decían que Gramsci se puso a escribir del marxismo cuando se quemó la primera casa del pueblo, ¿no? Claro, evidentemente, yo creo que ha sido siempre muy importante. Es importante mirar a los clásicos, es importante comprender la génesis de lo que fue el fascismo de entreguerras, pero sobre todo ahora es más importante ver el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Porque yo creo que hay similitudes, pero también hay diferencias considerables, porque también el contexto ha cambiado mucho, ¿no? Hay que ver además, yo creo que hay que ser muy fríos en un análisis que nos permita ver tres cuestiones fundamentales, ¿no? No solo la cuestión que muchas veces nos afecta más, ¿no? Que podría ser el propio control de la calle, ¿no? La hegemonía en la calle, sino sobre todo el tema de la hegemonía de las ideas. Yo creo que es donde más vamos perdiendo. Donde más vamos perdiendo es en el tema del terreno de las ideas, del terreno del análisis, ¿no? Y sobre todo del terreno de la legitimación social. Ahora mismo estamos viendo una profundización de un giro hacia la derecha de todas las organizaciones políticas y sociales en Europa, de la propia sociedad civil. Yo creo que los últimos resultados, y sobre todo al calor de la crisis, nos pueden mostrar que los que más crecen es la extrema derecha, no solo en, por ejemplo, las últimas elecciones europeas, ¿no?, donde alcanza sus mejores resultados en los últimos 30 años. Podemos ver, si vemos desde que surge la crisis hasta ahora, vemos cómo se han ido consolidando diferentes organizaciones de extrema derecha electoralmente, incluso organizaciones que venían de la nada. O sea, yo creo que uno de los ejemplos del Hobbit, el partido Hobbit en Rumanía, es muy interesante, ¿no? Y además, su partido de referencia aquí en el Estado también es Democracia Nacional, ¿no? Y es más o menos, empezó con un grupo similar en número, ¿eh? O sea, tampoco creemos que muy grande, ¿no? Se nace en el 2003, en el 2004 consigue, no llega al 2% de los votos, y en el 2009 consigue exactamente un 18% de los votos, ¿no? O sea, para que veamos un incremento tan fuerte, ¿no? Yo creo que hay momentos de saltos cualitativos, es lo que estamos viendo ahora. Una cosa que saltó mucho a la prensa fue la entrada por PF en Historia en el Parlamento sueco de la extrema derecha. Yo no sé si visteis el anuncio electoral que les catapultó mediáticamente, yo no sé si lo ilegalizaron, de hecho. Yo creo que es muy sintomático del discurso que está haciendo esta nueva extrema derecha. Para quien no lo viera, yo lo recomiendo, lo podéis buscar en internet, pero básicamente salen unos señores trajeados contando dinero, que podrían ser funcionarios del Estado sueco, ¿no? Y de repente sale una luz roja y dice, ya no queda dinero, ¿no? Y aparecen dos anillas, sale una anilla donde pone suecos y otra donde pone invasores, ¿no? Y de repente empieza una señora mayor, con jubilada, corriendo para tirar de la anilla, ¿no?, de los suecos, y que le caiga el dinero a su pensión, el dinero a las prestaciones sociales y demás. Y cuando va a llegar, de repente aparece una especie de marabunta, ¿no?, de mujeres con un burka negro, yo creo que la plástica está muy bien trabajada, con carritos de coches de niños, ¿no?, totalmente negros, la tiran al suelo, tiran de la anilla de invasores, ¿no?, y cae todo el dinero del Estado, ¿no? Yo creo que es muy significativo cómo están utilizando el tema de la inmigración, cómo están utilizando ciertas cuestiones sobre las que ahora ahondaremos en el tema de la crisis. Es importante ver el ascenso a la extrema derecha en lo electoral, pero igual de importante es ver cómo está afectando en el giro a la derecha de partidos que no podrían ser considerados de extrema derecha, ¿no? O sea, partidos que no se podrían a lo mejor poner en ese arco político, cómo sus políticas, sus propuestas están girando hacia la extrema derecha, ¿no? Partidos socialdemócratas, partidos socialliberales, partidos democristianos, partidos liberales, ¿no?, donde empiezan a tocar el tema del burka, donde empiezan a tocar el tema del velo, donde empiezan a tocar el tema de la restricción de la inmigración, donde empiezan a tocar el tema de los gitanos y las gitanas, ¿no? O sea, donde giran para intentar amoldarse, para intentar asfixiar ese espacio. Pero no solo no lo asfixian, sino que lo agrandan, ¿no? Yo creo que se está viendo, y es especialmente preocupante en donde no hay una presión electoral a su derecha. Yo creo que el ejemplo del Estado español podría ser muy significativo en esa cuestión, ¿no? Aquí no hay ningún partido de extrema derecha que tenga representación parlamentaria en el Parlamento en el Estado español desde que lo perdió Fuerza Nueva en el 82, ¿no? En cambio, solo tendríamos que ver las políticas en inmigración del Partido Socialista o del Partido Popular en las últimas elecciones generales, y son calcadas a las propuestas que hace el Frente Nacional en el 96. Lo vemos, el control de inmigración, control de las fronteras, el tema de los recursos que se están dando para el retorno llamado voluntario, ¿no? El propio giro que está haciendo ante una amenaza insignificante del electoral el Partido Popular catalán, ante una insignificante en votos, ¿no?, como podría ser Plataforma per Catalunya. El giro que está haciendo, el debate que se generó, por ejemplo, con el tema del padrón en Vic, ¿no? No es casual que de las 19 instituciones que han prohibido el burka en este estado, yo no creo que haya 19 burkas, pero 19 instituciones lo han prohibido, 18 están en Cataluña y una está en Madrid. Si vemos incluso los panfletos claramente xenófobos con el tema de los gitanos, por ejemplo en Badalona, ¿no?, vemos como incluso donde no hay presión o una presión real con representación parlamentaria, estos partidos giran sus propuestas hacia la extrema derecha, ¿no? Giran en el Estado español, donde no hay representación, giran en Francia, donde hay un empuje y una competencia directa, ¿no? O incluso podríamos verlo como las propuestas antes de que entrara el Demócratas de Suecia en el Parlamento, el partido de extrema derecha, Demócratas de Suecia, antes de que entrara el Parlamento. Una legislatura antes, los liberales ya habían cogido buena parte de su programa. Una cuestión que se llama, que algunos autores lo titularon la lepenización de los espíritus, ¿no? O sea, que realmente antes del ascenso de una extrema derecha lo que hay es cambios por abajo, a veces poco perceptibles, ¿no? Cambios de la conciencia que genera un estado de ánimo proclive al ascenso de esa extrema derecha. Yo creo que son dos cuestiones interesantes que a lo largo de la charla, y yo creo que esperemos que en el debate lo veamos, pero sobre todo para poner las cosas en su sitio cuando estamos hablando de un ascenso y una consolidación electoral de la extrema derecha. Hablamos del tema de Jobbik en Hungría. Tenemos, por ejemplo, el partido, el FPÖ en Austria, donde pasó a la segunda vuelta en las elecciones austríacas últimas de 2009. En Viena la Roja, donde nunca ha perdido el Partido Socialdemócrata desde la Segunda Guerra Mundial, el segundo partido más votado ha sido el FPÖ, por ejemplo. Si vamos a Flandes, ¿no? Ahí vemos el auge del bloque flamenco, ¿no? Incluso con un discurso cambiante muy interesante que tendremos que ver, que es cómo están consiguiendo cambiar hacia un islamofobia. Ya no se usa, no solo contra inmigración, sino todos los inmigrantes no son iguales, ¿no? ¿Sabes? Todos los inmigrantes no son iguales. O sea, hay que buscar exclusivamente un chivo expiatorio especial, ¿no? La islamofobia, yo creo que el empuje de los Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? La islamofobia es muy fuerte, hasta el extremo de que un partido que era negacionista, el bloque flamenco, que era profundamente negacionista, llega a hacer un acuerdo con las comunidades sionistas de Amberes, la segunda ciudad más importante de Bélgica, donde tiene el 48% de los votos, y a un acuerdo para que se incorporaran a las listas y para que votaran al bloque flamenco, que 5 años atrás había estado hablando de las cámaras de gas, no están tan mal, cambia totalmente diciendo el verdadero enemigo son los marroquíes, que viven a Amberes, son los que están corrompiendo nuestra cultura, corrompiendo nuestra identidad. Hablaremos de esa cuestión de identidad ahora, del discurso que están utilizando, y consiguen atraer hasta conseguir un 48% de una ciudad como Amberes, ¿no? Que para no gobernar todos los otros partidos han tenido que unir, ¿no? Tenemos el tema de la Liga Norte, yo creo que en Italia, que es sobradamente conocido, bueno, pues con salidas de tono constantes. Tenemos diferentes ramificaciones del antiguo MSI, Movimiento Social Italiano, en el gobierno, ¿no? Incluso controlando hasta hace poco el presidente del Parlamento italiano, ¿no? Tenemos una extrema derecha, que es otra de las cuestiones, que es otra de las corrientes muy interesantes dentro de la extrema derecha, de la corriente nacional revolucionaria, muy fuerte en Italia, ¿no? Incluso con centros sociales en diferentes ciudades italianas, centros sociales ocupados, Casa Pou, yo creo que es una de las más conocidas en Roma, ¿no? Con la consigna de las casas para los italianos, ¿no? Pero imitando, y es otra de las cuestiones importantes sobre las que tendríamos que hablar, imitando reparto de acción colectiva comunes y propios de la izquierda, y no de cualquier izquierda, sino de la izquierda radical. O sea, la cuestión de la ocupación, la cuestión de coger movimientos sociales, la cuestión de construir bloques estudiantiles, bloque estudiantesco en Italia, ¿no? Las cuestiones de ir construyendo contrahegemonía por abajo, ¿no? Pues el movimiento nacional revolucionario, profundamente también dividido en Italia, ¿no? Igual que aquí en el Estado español, con más de 5 organizaciones, pero muchas de ellas ya con representación institucional en lo local, es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? En Casa Pou viven más de 40 familias italianas, o sea, en un barrio profundamente de inmigración del centro de Roma. O sea, que yo creo que es cuanto menos digno de analizar, ¿no? Luego vemos una derecha, una extrema derecha muy clásica, por ejemplo, en Grecia, con un 7% de los votos, ¿no? Que se llama Laos, alternativa ortodoxa. Luego tenemos en Bulgaria el partido Ataca, tenemos en los Balcanes, ya eso es una demencia, ¿no? El tema de los Balcanes, ¿no? Tenemos el tema de que, por ejemplo, en Serbia, el Partido Radical Serbio tiene 48% de los votos. 48% de los votos, que sí fue muy rápido. Pero yo estuve en Belgrado hace unos años y era impresionante. Además, me llegué muy pronto por la mañana y de repente vi una de las sedes del Partido Radical Serbio, y yo, tonto de mí, saqué la cámara y digo, hasta le voy a hacer yo una foto y tal, que va a quedar genial. Y de repente 4 cabezas rapadas me cogen por atrás y ¿tú qué haces, no? A las 7 de la mañana. Y se me ocurre decir que soy español, ¿no? No, yo soy turista español y tal. ¡Coño, español! Casi me meten dentro, ¿sabes? Tenía una bandera española ahí, ¿Por qué? Porque lo que ha dado mucha publicidad al Partido Radical Serbio es su enfrentamiento brutal contra lo que ellos llaman el desmembramiento del Gran Estado Serbio, con el tema de Kosovo. ¿Quién se ha opuesto y quién no ha reconocido a Kosovo? El Estado español. Pues tenían dos banderas, una de Rusia y una de España, ¿no? Y se veía ocupando la embajada de Estados Unidos en Belgrado, unas fotos de la ocupación de la embajada Estados Unidos en Belgrado con banderas españolas y con banderas rusas, que murieron dos militantes del Partido Radical Serbio, ¿no? Que incluso bebe mucho de la cuestión de los chetniks, o sea que por ejemplo lo del Hobbit tiene organizaciones paramilitares como la Guardia Húngara, ¿no? Que yo creo que son reminiscencias de los viejos fascismos, pero que las renuevan, ¿no? Hay pocos, bueno, en Polonia podríamos hablar también de un resurgimiento muy fuerte de partidos radicales vinculados fundamentalmente a un integrismo religioso cristiano muy fuerte, ¿no? Vinculados en torno a algo que aquí es totalmente minoritario, como podría ser Radio María, ¿no? O sea, de hecho, es, tiene mucha influencia, y de hecho el Vaticano tuvo que desmarcarse de la brutalidad que decía Radio María, es como si pues, aquí la COPE, ¿no? Pues no tuviera la bendición de los obispos, ¿no? Yo creo que es importante ver esas cuestiones, ver cómo en Holanda y en Dinamarca, que he dejado esos dos aspectos porque me parecen especialmente importantes en el tema electoral. En Holanda, después de la fallida, podríamos decir, o el fenómeno de partido relámpago que fue la lista Pinfortuny, no sé si la conocéis, una lista vinculada en torno a un personaje excéntrico, es otra de las cuestiones que veremos ahora. El tema de cómo saltan a la esfera mediática, cómo la utilizan, cómo se vinculan en torno a figuras muy mediáticas, a figuras que rompen, muy histriónicas, que rompen lo políticamente correcto y ganan cierta simpatía desde abajo, ¿no? No sé si os acordáis dos, un fascismo bastante primario aquí, bastante chabacano, muy Made in Spain, que fue la lista Ruiz Mateos, ¿sabes? Vestido de Superman, ¿no? El Ruiz Mateos, claro. Esas cuestiones ahora están de moda, pero están de moda donde antes realmente hubieran sido descalificadas por el propio electorado, ¿no? La lista Pinfortuny, con una persona que se reclama homosexual, ¿no? Que se reclama incluso por la integración, pero es que aquí no caben todos, sino donde la número dos de la lista, ¿sabes? Es una inmigrante sudanesa o de familia sudanesa, ¿no? Donde, bueno, pues la muerte de Pinfortuny es por un debate electoral a manos de un militante ecosocialista, hace que a pocos días de las elecciones no pueda, o sea, muere, no pueda presentarse, pero su lista consigue los mejores resultados en la política holandesa, casi consiguen ser el primer partido, ¿no? El partido más votado, y gobiernan con la democracia cristiana, ¿no? Claro, un partido sin su líder, un partido que no tenía vertebración, directamente en un azucarillo, se disuelve, ¿no? El fenómeno del partido relámpago. Se disuelve igual, lo rápido que subieron, lo rápido que bajaron, directamente, ¿no? Pero ese pozo quedó en la sociedad holandesa muy fuerte, ese discurso quedó muy fuerte. Había gente que habla del espíritu de Pinfortuny, ¿no? La misma gente que le descalificaba en vida empezó a adoptar su mismo discurso a su muerte. Los partidos socialdemócratas, los partidos liberales, el partido democristiano, empezaron a utilizar ese discurso sobre inmigración, ese discurso islamofóbico visceral, ¿no? Y a día de hoy el Partido de la Libertad en Holanda es el tercer partido más votado, con el 18% de los votos, y está en el gobierno. O sea, ahora estamos en que cuatro partidos de extrema derecha están gobernando en Europa. O sea, cuatro partidos de extrema derecha. Pero gobernando de una forma muy inteligente. Sobre todo el ejemplo holandés y el ejemplo danés, que ahora yo creo que eso es interesante saberlo. Gobernando de una forma muy inteligente y de una forma que, bueno, pues algunos partidos de izquierdas que parece ser que les encanta gobernar, podrían ver, ¿no? Por lo menos, cómo hacer una fórmula que desde luego no les desgasta, sino que sobre todo les consolida. Están gobernando sin entrar en el gobierno. Han firmado un pacto de gobierno en Holanda con el Partido Liberal y con el Partido Democristiano. el cual no tiene ninguna cartera ministerial, está en la oposición, pero ellos les votan la investidura y les votan los presupuestos y una serie de leyes. A cambio, el gobierno prohíbe el burka en todos los sitios, ¿no?, en todos los espacios públicos, va a trabajar el tema de prohibir el velo. Claro, estamos hablando de que la población musulmana en Holanda es muy importante, ¿eh? Van a prohibir todo el tema de las ayudas a la integración, van a hacer un recorte brutal en ese sentido y en las ayudas a la cooperación al desarrollo, y se marca el objetivo que para el 2014 haya un 50% de inmigrantes menos que entren en Holanda. Y además van a hacer políticas efectivas para los que ya estén, regresen. Y para los que no hablen holandés, que no puedan acceder a ayudas públicas. Y además, quien no se integre, ¿quién es el que decide cómo se integra, dónde se integra y en base a qué parámetros?, también perderían esas ayudas. Pero ellos no están en el gobierno. Ellos gobiernan desde fuera. En Dinamarca es lo mismo. Partido del Pueblo Danés, desde el 82, lleva haciendo la misma política. De llegar a acuerdos desde fuera, pactar desde fuera y condicionar las políticas que a ellos les da rentabilidad política en torno a su electorado y lo afianza, lo ve como un partido útil, elimina el tema del voto útil y de la presión de la gobernanza y permite además no tener que pasar el desgaste de la gestión de gobierno, que supone además ahora en medio de la crisis hacer recortes sociales y demás, ¿no? En ese sentido, volviendo a la otra cuestión donde no hay partidos de extrema derecha con representación parlamentaria, pero sí hay partidos de derecha que adoptan su mismo discurso, podría ser Alemania. No sé si visteis las últimas declaraciones de Merkel, ¿no? Estamos hablando de que hay 4 millones de turcos en Alemania, o sea, de ascendencia turca en Alemania. Claro, dice que el modelo de integración ha fallado. Claro, lo dice ahora. Y empieza a coger agenda y programa de la propia extrema derecha, sin tener ni siquiera presión por abajo, ¿no? Como si podría, por ejemplo, tener el Partido Socialdemócrata con el Linke, o sea, sin tener presión en el espectro electoral, competidores en lo electoral, el Partido Democristiano de Merkel adopta esos discursos, adopta parte de esa agenda, ¿no? El tema Sarkozy con la expulsión de ilegales de las comunidades gitanas, no por las propias expulsiones, sino porque son ciudadanos europeos. O sea que vamos, esto es una locura en ese sentido, ¿no? Y por último, antes de ya meternos en cuestiones más de fondo, tendríamos un ejemplo que yo creo que nos debe de preocupar especialmente, que es el tema del Tea Party. ¿Por qué nos debe preocupar el tema del Tea Party en Estados Unidos? Bueno, salvando todas las diferencias y para no hacer un doble triple mortal y no caer en agua, ¿no? Yo creo que el Partido Popular español, del Estado español, se asemeja más al Partido Republicano americano que al propio o a los propios partidos populares o partidos democristianos en Europa, ¿no? Sobre todo por el método a medio caballo entre lo que podría ser un partido de gobierno, ¿no?, partido con legitimidad de gobierno, y un partido de movilización en la calle, ¿no? Y porque ha conseguido aglutinar a todo el voto de la derecha, ya sea de radical o moderada, en su seno. O sea, el Partido Popular ha conseguido ser en la derecha un partido atrápalo todo, ¿no? De su fundación, de los llamados siete magníficos, los siete ministros de Franco, hasta ahora ha conseguido absorber a diferentes corrientes, incluso la derecha radical consiguió absorber a partir de la crisis del 82 de Fuerza Nueva muchas cuestiones, pero por ejemplo la fundación de la propia FAE es cuando se crea el PP, con el GES, por ejemplo, o sea que diferentes think tanks que mueve el Partido Popular, que tienen directamente ramificaciones con los neocons americanos. Esas cuestiones yo creo que son muy importantes, no de que pudiéramos ver un Tea Party, un Café Party, como dice Esperanza Aguirre, no por esas cuestiones, ¿no?, sino porque En el Estado español podemos ver no tanto una extrema derecha que consiga una cuota institucional muy fuerte, pero sí presiones muy importantes dentro del Partido Popular, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos las movilizaciones que va a haber este sábado en Madrid con la cuestión de contra la nueva tregua trampa, ¿no? Claro, o sea, las propias contradicciones que se generan dentro del Partido Popular, que no quiere tocar ese tema, que no se quiere enfrascar en ese tema, hacen que Rajoy se vaya a ver al Papa y que Mayor Oreja, San Gil y nuestra amiga Esperanza Aguirre estén movilizando y trabajando para movilizar por una de las pequeñas escisiones de las asociaciones de víctimas contra el terrorismo. O que a Rajoy le monten, después de la pérdida electoral, concentraciones incluso dentro de las propias, a las puertas de la sede del Partido Popular contra Gallardo, porque dicen que, vamos, que es prácticamente, bueno, es que en Madrid se puede ver de todo, ¿no? Pero vamos, prácticamente le llaman un marxista, ¿no? Con lo cual, es un partido que mantiene esa cuestión de movilización en la calle. Hemos visto en la primera legislatura, sobre todo, del gobierno del Partido Socialista, una movilización muy fuerte en la calle, pero que siempre vive entre esa contradicción, entre la movilización en la calle que le permite dar salida, ¿no?, a las diferentes cabidas de la derecha radical que conviven en su seno, ¿no?, y que incluso le dan puestos de responsabilidad en televisiones públicas como Telemadrid, ¿no?, donde hay más de 4 exmiembros de FEDADE, por ejemplo, Círculos de Amigos de Europa, ¿sabes?, y demás. Entonces yo creo que el tema, la cuestión del Tea Party y cómo el Tea Party se estructura dentro del propio Partido Republicano no plantea, yo creo que eso es muy interesante, el Tea Party no plantea la creación de un tercer partido en Estados Unidos. Yo, ¿para qué voy a crear otro partido? Yo tengo el Partido Republicano, yo me presento a las primarias y la gano. Yo me presento a las primarias, la gano, ¿y quién apoya el Tea Party? O sea, la apoya Murdoch, de la Fox, los grandes empresarios están apoyando al Tea Party, que piden menos Estado, que piden menos impuestos y que piden que no tiene que haber política de empleo, porque los que crean empleo no es el Estado, sino son los empresarios, ¿no? Entonces, ¿a quién responde el propio Tea Party? ¿Cómo se está construyendo el propio Tea Party? ¿Qué discurso gestiona y qué cosmología, cómo consigue crear una identidad de lo americano? Yo creo que eso es muy interesante. O sea, no es casual que coja el nombre del Tea Party, no es casual que esté haciendo constantemente alusiones a los padres de la Constitución y candidatos directamente del Tea Party no se conocía la propia Constitución. Un debate salió, era muy gracioso, porque una que defendía la Constitución como el sagrado libro de la Biblia no se conocía el primer capítulo de la Constitución americana, ¿no?, por ejemplo, y eso salió en la televisión, ¿no? ¿Cómo están haciendo conseguir un movimiento por abajo no estructurado partidariamente, pero que estructura más de 500 asociaciones y organizaciones? ¿Cómo están planteando un discurso profundamente negacionista en muchas cuestiones? O sea, antibiologicista, o sea, directamente no hay nada más que lo que creó Dios, anti-Darwin, o sea, ante una serie de cuestiones muy brutales. Y que hay un libro que yo creo que es muy interesante, que se llama ¿Qué pasa con Kansas?, ¿no?, sobre el contragolpe americano a partir del 68, que lo llama la queja incesante, ¿no? Una queja incesante ante todo lo que ellos consideran una trama de la progresía y de los bien pensantes de Washington y la costa norte, ¿no? Yo creo que es cuestión de mirarlo, pero sobre todo es importante para analizar la extrema derecha actual, ver de dónde viene. Versus, sobre todo, su cosmología, cómo se construye esta nueva extrema derecha. Es una extrema derecha profundamente heterogénea, pero que mantiene un ADN discursivo común a nivel europeo y con ciertas semejanzas en la cuestión del Tea Party en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la primera es, yo creo que es, Fernán Gallego ahí también decía una cuestión muy importante, que la extrema derecha, una vez que pierde, o sea, que la Alemania nacionalsocialista pierde la guerra, se tiene que reinventar. O sea, ¿por qué se tiene que reinventar? Sí, porque todos los mitos, toda la construcción discursiva que le había permitido ascender al poder, se caen, se resquebrajan, porque hay una nueva correlación de fuerzas que impiden una reestructuración. Es verdad que los procesos de depuración fascista y de depuración nacionalsocialista, tanto en Austria, en Italia como en Alemania, son muy tibios. Adenauer en Alemania los elimina en cuanto llega al poder, y es verdad que hay un trasvase muy importante de todo lo que era la judicatura, de todo lo que era la policía, directamente a los estamentos de poder de la democracia cristiana. Lo podemos, eso es correlacional a lo que podemos ver aquí en el Estado español también con lo que pasa, incluso sin una derrota del propio franquismo, ¿no? En Italia, incluso el MSI, desde los primeros años, tiene un caladero de votos importante, ¿no? El Movimiento Social Italiano, las primeras elecciones, no sé si llega al 7-8%, las primeras elecciones después de la guerra, o sea, que siempre hubo un pozo, o sea, ese pozo no desapareció, pero está profundamente deslegitimado y tiene que reinventarse. Y yo creo que hay tres hitos fundamentales para entender de dónde viene la extrema derecha europea y cómo reconstruye esos mitos, cómo reconstruye esos discursos que le permitan hacer colectivo y que les permiten hacer identidad, ¿no? El primero bebe, y ahí el tema del populismo, de dos experiencias populistas que podrían ser consideradas incluso de un fascismo muy primario, que es el movimiento del hombre cualquiera en Italia, que se da ya en el 45, ¿no? O el movimiento pujadista en Francia, ¿no? De hecho, para que os hagáis una idea, Le Pen es el diputado más joven de la historia del Parlamento francés y es alzado como diputado con movimiento pujadista. Estamos hablando del 56, o sea, lo digo para que veamos un poco a lo que nos estamos hablando, ¿no? El Frente Lomo Cualquiera, ¿no? Italiano, lo crea un cómico en el 44, ¿no? Y recoge lo que podría ser las bases más de la pequeña burguesía del fascismo italiano y lo orienta hacia la crítica de la partidocracia, hacia la crítica del Estado burgués, hacia la crítica del Estado en sí mismo, ¿no? O sea, el Estado no es necesario, o sea, que el mercado nos dirija, que el mercado nos corrija. O sea, llega a decir una frase que yo creo que resume muy bien esta cuestión, que dice lo único importante para que el Estado italiano funcione es que haya un contable, que entre en enero y se vaya en diciembre. Con eso ya está más que suficiente, ni servicios sociales, ni educación, no se tiene que meter en la libertad individual que tenemos todas y todos para decir que educación, para decir que sanidad, no sé si os suena porque es lo que ahora mismo se está diciendo, por ejemplo, en el Tea Party, machaconamente, ¿no? El frente del hombre cualquiera llega a tener el 5% de los votos, con más de 1.200.000 votos en el 49, y es de esos ejemplos que podríamos decir partido relámpago, ¿no? En cuanto la fama de su líder, de su dirigente, se desvanece y no consigue construir articulación partidaria, articulación por abajo, y empieza a sufrir la presión electoral tanto del MSI por un lado como de la democracia cristiana italiana, pues se desvanece, ¿no? Pero deja un pozo muy importante antipartido, de voto de protesta contra la partidocracia, que incluso todavía sigue en los el diccionario italiano todavía se sigue llamando cuarentismo, ¿no? A las personas que se ven ajenas por la derecha, evidentemente, a los partidos políticos y al adelgazamiento del propio Estado, ¿no? Y el otro ejemplo es el tema del pujadismo, que viene de un comerciante del interior de Francia, Michel Pujas, que empieza a reivindicarse en contra de los impuestos. En contra de los impuestos, en que hay demasiados impuestos y que el Estado nos desangra y demás, y organiza a los tenderos e incluso llega a expulsar violentamente a los cobradores de impuestos de las pequeñas empresas, ¿no?, en su comarca. Y a partir de ahí salta la fama y otras comarcas empiezan a llamarle, empiezan a decir cómo lo ha conseguido, cómo se han organizado, y articula un movimiento que se llamó Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos, ¿no?, que el propio lidera y que llega a tener exactamente en el 56 2.600.000 votos, disculpad, y un 11,6% de apoyo del electorado y 51 diputados en la Cámara francesa, donde está Le Pen, que os había dicho que entró con 26 años, realmente entró con 28, ¿vale? Pero siendo el diputado más joven. De hecho, aunque el partido, igual que el Frente del Uomo cualquiera, se disuelve como un azucarillo, y es otro ejemplo de partido relámpago, consigue, primero, que la rendición del Estado, ya que limita el tema de los impuestos a las empresas, o sea, que solo se cobra una serie de impuestos a partir de las empresas que facturan más de 15 millones de francos, ¿no? Y empieza a hacer llega a calar y llega a construir un movimiento populista, una base populista, que yo creo que se ve muy presente en la política francesa desde entonces, ¿no? Otro hito dentro de la extrema derecha europea, que permite recobrar algo muy importante, que es el tema de la identidad nacional, es los procesos de descolonización. Los procesos de descolonización, fundamentalmente en Francia, que fue especialmente traumático para la derecha francesa en la cuestión de Argelia, ¿no?, y en Bélgica con el tema del Congo belga, ¿no? En Francia no solo tenemos el ejemplo de la creación de la OAS, ¿no?, incluso con golpes de Estado, atentados y demás, sino sobre todo permite que la extrema derecha pueda volver a recobrar la bandera de la defensa de lo nacional, la defensa de la identidad nacional, la defensa del francés, la derecha del territorio francés, ¿no? Una identidad que había perdido y había quedado profundamente deslegitimada en Francia con el colaboracionismo del régimen de Vichy con la ocupación alemana. Con el tema de Argelia, recobra o por lo menos le permite disputar a otros sectores la cuestión de la identidad nacional, la cuestión de lo francés. Yo creo que es otra cuestión es muy importante y que marcará profundamente a la extrema derecha francesa. Por ejemplo, Le Pen deja su acta de diputado para enrolarse de voluntario como paracaidista en el ejército en la guerra de Argelia, ¿no? En Bélgica, yo creo que esto es lo más interesante. A partir de la independencia del Congo, cuando empiezan las disputas y la guerra civil dentro del Congo con Lumumba y demás, se crea en torno a los intereses mercantiles que tiene todavía los belgas en los yacimientos mineros en el Congo, se crea movimientos de derechas y sobre todo de extrema derecha en defensa de la independencia de esos sectores que se quieren independizar del Congo y de Lumumba, y ahí emerge una figura que yo creo que será muy importante para uno de los sectores más significativos de la extrema derecha europea, que será Jean Tirard. Jean Tirard creará en base a los comités de apoyo a la independencia de estos sectores del Congo belga, creará la primera estructura organizada de la extrema derecha a nivel europeo, que se llamó Joven Europa. Joven Europa llegó a estar en más de 40 países de la Unión Europea, de Europa, lo siento, la cabeza a veces se me va, de Europa, llegó a articular grupos neofascistas muy importantes, incluso, por ejemplo, FEDADE, que fue uno de los partidos nacionalsocialistas o las organizaciones nacionalsocialistas con más predicamento de Europa y con más predicamento del Estado español y sobre todo de reconversión ideológica de ese espectro, se crea a través de Joven Europa, de los restos de Joven Europa de Jean Tirard crea. Y sobre todo, lo importante no es de este movimiento, son tres cuestiones. El primero, elimina, dentro del fascismo, intenta eliminar de la extrema derecha el mito nacional por el mito Europa. Somos una comunidad. O sea, y no somos alemanes, no somos belgas, somos europeos. Somos europeos. Y eso le lleva a teorizar lo que se llamó la tercera vía. Ni marxistas ni capitalistas. Porque nos oprimen por igual, tanto Estados Unidos, que está ocupando Europa, como la Unión Soviética, que también está ocupando Europa. Incluso le lleva a un antiimperialismo visceral muy fuerte que se permanecerá hasta hoy dentro de la corriente nacional revolucionaria, que le llevará a una crítica brutal de Estados Unidos, a una crítica brutal del imperialismo, e incluso le llevará a actos de seguridad internacional como que el primer europeo o el primer no palestino que muere en la primera intifada de la OLP es un militante de Joven Europa de Jean Tirard. Además, Jean Tirard es el primero que populariza dentro de la extrema derecha la cruz céltica. Céltica. El primero que populariza la cruz céltica es Joven Europa, que lo coge como símbolo, y aunque realmente no fueron ellos quien la sacaron, sino fue la propia OAS francesa quien empieza a sacarlo como símbolo para reconocerse entre ellos dentro del ejército. Pero es Jean Tirard quien lo populariza dentro de la extrema derecha como una simbología nueva que combate incluso o que compite con la esvástica, ¿no? Dentro de ese campo ideológico. Y bueno, yo creo que son una serie de cuestiones muy importantes y que Jean Tirard ya llega a evolucionar hasta la creación del Partido Comunitario Europeo, PCOE, llega a apoyar al Vietcong en su lucha antiimperialista, como decíamos antes, llega a apoyar a las Panteras Negras en Estados Unidos, o sea, llega a hacer una evolución bastante importante de donde empezó. Y por último está lo que es el Mayo Blanco y el nacimiento de la nueva derecha. Si hubo un Mayo Rojo, también hubo un Mayo Blanco, mucho menos conocido, y que fue verdaderamente se podría llamar una reacción al Mayo Rojo, ¿no? Pero que coge cuestiones de ese Mayo francés, italiano, como la cuestión de la liberación sexual, coge cuestiones incluso, sobre todo esta corriente nacional revolucionaria, en boga, como es el maoísmo, o sea, llega en Italia, llega a crearse el partido nazi maoísta, o sea, que llega a intentar impregnarse, ¿no? De estas nuevas cuestiones que hay. Es un movimiento mucho más juvenil, ahí es donde empiezan también a haber un resurgimiento muy fuerte de la acción en la calle, ¿no? Yo creo que Ordine Nuevo y Avanguardia Nacional en Italia y en Francia, que es donde tuvieron más fuerte, tuvieron un activismo juvenil muy importante, pero lo más importante, este Mayo Blanco, sobre todo se da en Francia con la creación de la nueva derecha, con la fundación en el 69 del Grupo de Investigación y Estudios sobre Civilización Europea. Cogiendo esta cuestión de Jean Tirard, nos llevan a una reformulación total de la extrema derecha, utilizando el tema, recogiendo del nacionalsocialismo la cuestión del paganismo, una crítica de lo judeocristiano muy fuerte, una crítica de la igualdad y la uniformidad, ¿no? O sea, en consonancia con la crítica incluso feminista del 68, ¿no? O sea, tenemos derecho a ser diferentes. O sea, ¿por qué un marroquí, un argelino, no es lo mismo que un francés y no está mal que seamos diferentes? El problema es cómo gestionan esa diferencia, cómo se gestionan esa retórica de la diferencia, ¿no? ¿Cómo gestiona esa retórica la diferencia en lo cultural, que es donde ponen énfasis en diferencia en lo biológico, ¿no? Yo creo que es bastante importante la arquitectura discursiva que construyen. Eso, ellos no se llaman racistas, sino amigos de las razas, ¿no? ¿Sabes? O sea, un discurso que coge, y lo veremos ahora en la extrema derecha actual, muchas cuestiones que habían sido bandera de la izquierda, o sea, y que habían sido generadas por la propia izquierda. O sea, cuando por ejemplo hay críticas al burka o al velo, muchas veces se utilizan por cuestiones culturales, pero también por cuestiones de la defensa de la mujer, de la defensa de la libertad, de las mujeres ante la imposición de la religión, ¿no? Y yo creo que es fundamental el aporte que hace esta nueva derecha, que hace este Mayo Blanco, para comprender los hitos y el discurso fuerte que, sobre el que ahora mismo se basa la extrema derecha, esa extrema derecha nacional populista y xenófoba, ¿no? La primera, el primer hito, bueno, primero, no sé cuánto llevo, no sé si os estoy aburriendo, no sé si me estoy pasando. Y una cosa, o sea, yo creo que es muy difícil que con una charla así, deslavazada, con muchas cuestiones a la vez, nos podamos quedar con mucho. Yo creo que lo interesante es ver que hay mucho que leer, que hay mucho que ver y que hay mucho sobre lo que hay que trabajar y que hay muy poco escrito. O sea, que tampoco hay, o sea, que más allá de la academia, que por desgracia es la que más está produciendo en estas cuestiones, o sea, trabajo militante de análisis sobre el discurso de extrema derecha no hay mucho, no es que no haya, pero no hay mucho. Yo creo que es una cuestión que no se lo podemos dejar a la academia. Bueno, yo creo que como nada, pero en este terreno tampoco, ¿no? Sobre el tema de cómo están consiguiendo articular o los puntos fuertes del discurso actual de la extrema derecha, tenemos el tema de la inmigración. Pero yo creo que antes de eso tendríamos que ver no solo cómo ellos han conseguido avanzar, sino cómo nosotros hemos retrocedido. O sea, yo creo que esto es una cuestión dialéctica. O sea, ahora mismo no hay una guerra entre polos, o sea, que ambos polos suben y emergen y pueden chocar. No, es que está subiendo otro y es que algunos nos estamos mirando, ¿eh? O sea, digo, porque en todo sitio donde la extrema derecha está teniendo un auge tan brutal en lo electoral, o sea, la izquierda o la extrema izquierda, o sea, lo único que hace es retroceder. O sea, digo, para que veamos, o sea, si acaso el único ejemplo puede ser Francia o Grecia, aunque en Grecia la extrema derecha no es muy fuerte, pero en Francia, si acaso, con el Frente de Izquierda, son el NPA y el Frente Nacional. Pero en el resto podemos ver, o sea, que yo creo que estamos perdiendo en esa capacidad de marcar discurso y no entender que no solo están dando recetas sencillas a problemas complejos, como puede ser el tema de la identidad nacional, como puede ser el tema de la inmigración, como puede ser el tema de la integración, multiculturalidad o como lo queramos llamar, ¿no? Sino que además están consiguiendo construir un discurso fuerte que verdaderamente, o sea, genera pertenencia, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones que nosotros estamos más atrás, ¿no? Tema de inmigración, yo creo que ha sido una de las cuestiones más utilizadas desde la ascensión, podríamos decir, del partido lanza de la extrema derecha, que fue el Frente Nacional, con las elecciones europeas en Francia, ¿no? Siempre ha sido utilizado con muchísimo respeto, pero hay matices. En la cuestión de la crítica de inmigración, de cómo se utiliza la inmigración, hay matices y hay matices que hay que ver. Y hay que ver cómo de los años 80, de la década de los 80, principios de los 90, a ahora, el discurso de inmigración de la extrema derecha también ha cambiado. Y se ha orientado no solo a la inmigración, sino a la islamofobia. Y yo creo que ahora tocaremos justo después del tema de inmigración, ¿no? Yo creo que el tema recurrente de la inmigración, es verdad que dicen cuestiones muy sencillas, ¿no? Ellos prefieren a los extranjeros, nosotros preferimos a los franceses, vote francés, ¿no? Que decía en la campaña del 92 de consenso de Le Pen. Pero más allá de eso, sí que plantean cuestiones que son, cuanto menos calan, y sobre todo por cómo articula el discurso, calan en sectores importantes de la población, ¿no? Le Pen consigue sus primeros éxitos electorales a raíz de que Mitterrand consigue o permite para vivir a la derecha francesa que acceda por primera vez a los programas de televisión pública. O sea, el Frente Nacional era una organización que no tenía más de 800 militantes y que tenía hasta las elecciones europeas de los 80 tenía un índice de voto muy menor, muy pequeño. Más allá de que Le Pen era una figura que gozaba de un cierto predicamento, porque había sido diputado, porque había sido héroe de guerra, o sea, que había torturado y matado a mucha gente en Argelia, ¿no? Pero más allá de eso, es a raíz de esa entrevista en la televisión, esa entrevista en donde empieza a decir, yo voy a decir lo que los franceses dicen en la calle, pero nunca se oye en la televisión, ¿no? De aquí no caben todos, de ese tratamiento maniqueo de la inmigración en una cuestión muy importante, que es, mientras hay un parado, no puede haber inmigrantes con trabajo. O sea, primero lo de aquí, ¿no? Que es el tratamiento de la preferencia nacional en la cuestión de la inmigración. ¿Quién es de aquí? ¿Quién es de allá? ¿No? Incluso Le Pen ha conseguido articular discursos en los años 90 contra la hoja del sorracismo y demás en Francia, diciendo, no, es que cuando decían, no, es que los inmigrantes vienen aquí por culpa del sistema, que explota en sus territorios y demás, y vienen aquí a buscarse lo que no pueden conseguir allá. Le Pen llegó a decir, es verdad. Pues lo que tiene que hacer el gobierno francés es más ayuda al desarrollo, trabajar que en sus países de origen haya cuestiones de desarrollo económico para que no tengan que venir, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, eso no está tan alejado de las dinámicas que ahora imperan sobre el tema de las ONGs de cooperación, que es el codesarrollo. O sea, no es tan diferente, ¿no? O como, por ejemplo, con los créditos FAC de cooperación al desarrollo y al codesarrollo del Estado español, se están pagando cárceles en Senegal, ¿sabes? Como si fueran proyectos de desarrollo local y territorial allí. ¿Sabes? Ese tipo de cuestiones lo plantea ya en los años 80 el propio Le Pen, ¿no? Y lo plantea ante el discurso de la izquierda de por qué había que aceptar, ¿no? al tema de la inmigración. Se inspira en la cuestión que hablábamos antes de la nueva derecha, el tema de que no es solo una cuestión de trabajo, sino también es una cuestión cultural, es una cuestión de identidad. Esto ahora está mucho más aceptado que los años 80 y 90 dentro del propio arco político. O sea, no es casual que Sarkozy cree, después del auge del Frente Nacional, cuando pasa la segunda vuelta, y veamos cómo después, posteriormente, Sarkozy a las siguientes elecciones consigue ganar, no es casual que cree un Ministerio de Identidad Francesa. O sea, no es casual que meta exámenes de qué es ser francés. No es casual que Pizarro y Rajoy aquí, sin esa presión del Frente Nacional, también planteen un contrato de hispanidad para los inmigrantes que hay aquí. Eso era el programa electoral del Partido Popular en el 2006, o sea, las elecciones del 2006. Por cierto, que incluso preguntas de examen que se siguen haciendo para el tema de la nacionalidad española por los jueces ahora mismo aquí, ¿eh? No sé si habéis visto, salió hace poco en la prensa un examen de hispanidad que no hubiéramos aprobado ninguno de nosotros. O sea, no hubiéramos aprobado ninguno de nosotros. O sea, que estaban organizando aquí. O sea, que no solo nos tenemos que ir. Y vuelvo a repetir, sin la presión electoral de una extrema derecha y con un discurso en ese sentido sobre el tema de la inmigración. Y la identidad es muy importante dentro del discurso de la inmigración de la extrema derecha. De hecho, Le Pen llega a proponer el crear un partido de argelinos y marroquíes, con el amparo del Frente Nacional, para que defendan su identidad. O sea, lo que no podemos hacer es mezclarlos, porque ahí ya se corrompe la identidad francesa. Pero eso lo dice el bloque flamenco, lo dice ahora mismo el Partido de la Libertad en Holanda, y los diferentes partidos de la extrema derecha, ¿no? Y dentro de esa lucha por la identidad, con lo que más choca y con donde han podido centrar la diana de sus discursos, es con la migración de origen musulmán en Europa, ¿no? Siempre con este discurso del miedo, devuelve la invasión, nos vuelven a invadir, y que a raíz del 2001, de los atentados en Nueva York, de la lucha contra el terror y demás, y sobre todo de teorizaciones de neocons como Huntington, en su famoso libro de Choque de Civilizaciones, ¿no?, donde dice que el principal enemigo de Occidente y de la cultura occidental es el Islam, ¿no?, empieza a cundir dentro de la extrema derecha la idea de regenerar el discurso de inmigración no solo hacia todos los inmigrantes por igual, sino que había que golpear a los eslabones más débiles, ¿no? No es casual que dentro de la inmigración musulmana a quien más ataquen sea la mujer, que es el eslabón más débil de la cadena en esa cuestión, y no es casual que sea el tema del velo y que sea a la cuestión del burka. No es casual que cuando se ataca un tema con cuestiones incluso que podríamos llamar progresistas, que decíamos antes, por la liberación de la mujer, con el tema del velo, no solo no se está impidiendo a chicas que acudan a la educación pública, que acudan a clase, no solo, sino que se está estigmatizando a toda una comunidad. Están consiguiendo estigmatizar a toda una comunidad, y están consiguiendo estigmatizar a toda una comunidad no en cuestiones como el velo, sino en cuestiones como el terrorismo, en cuestiones, yo creo que es muy significativo, igual que os dije lo del vídeo de los demócratas de Suecia sobre la carrera de la ancianita y las mujeres con el burka y los carritos. Podríais ver el vídeo que consigue que John Hiddens en Holanda, con el Partido de la Libertad, consiga su mayor apogeo público, ¿no?, que es Fitna. Es una película documental, si lo podemos titular así, por no llamar aberración, ¿no?, donde sale una mecha que empieza a tantarear, y como si fuera el sonido de una bomba de tic-tac, con una cuenta atrás que empieza con 15 minutos y termina, que es cuando termina el documental, donde se empiezan a hacer lecturas del Corán, y según se está leyendo el Corán, se ven atentados, pues del 11M, atentados de Londres, atentados de Nueva York, muertes y demás, ¿no? Es la estigmatización de toda una comunidad, de toda una comunidad cultural que convive ahí, ¿no? Y es sobre lo que está trabajando esa propia extrema derecha, porque permite una diferenciación fuerte entre foráneos, entre holandeses y extranjeros, pero no cualquier extranjero, sino alguien que no se va a asimilar, o sea, que no va a entrar a ser holandés nunca, porque choca radicalmente con la cultura occidental, choca radicalmente contra nuestra cultura. Y además es una cultura que es sobre lo que trabajaba Pim Fortuny, que hacía gala de su homosexualidad, diciendo, claro, es que es una cultura que choca directamente con lo que soy, con lo que no me deja ser homosexual. Y claro, es un discurso muy maniqueo, es un discurso profundamente maniqueo, y que consigue granjearse apoyos muy diversos. O sea, es interesantísimo ver a concejales del PP en Cataluña prohibiendo el burka por la defensa de las libertades de la mujer, y con un discurso que ellos podrían catalogarlo como feminista, yo desde luego no, y luego no reprueban al alcalde de Valladolid, o no reprueban las diferentes manifestaciones que están haciendo, pero con ese discurso ellos se sienten cómodos. O sea, se pueden construir, y pueden construir una identidad que incluso muchas veces a nosotros nos deja verdaderamente muchas veces sin discurso y sin capacidad de contrarrestar, ¿no? Esa búsqueda constante de eliminar, de suplantar contradicciones de clase por contradicciones de valores culturales y de identidad, reconfigurando lo que podría ser quién es el defensor o la defensora, y quién es el que decide cuál es nuestra identidad en todos los aspectos, no solo en lo cultural, ¿no? Y sobre todo eliminando totalmente las cuestiones que creo que son, que creo que es lo más peligroso, las cuestiones de las contradicciones de clase en un momento tan explosivo de crisis económica como la que vivimos, donde permite construir enemigos en lo económico, competidores, enemigos en lo cultural y en lo identitario, incluso en las cuestiones de valores, ¿no? Otra cuestión importante es el tema de lo que hablábamos antes, la preferencia nacional, la creación de un nacionalismo interior, a diferencia de los viejos fascismos. Esta nueva extrema derecha no construye un nacionalismo expansivo, no construye un nacionalismo expansivo como lo construyen los viejos fascismos, o sea, como lo puede construir de expansión por Europa, ¿sabes? Sino lo que algunos autores llaman nacionalismo interior, ¿no? Un nacionalismo en lo cultural, en lo identitario, ¿sabes? Que permite construir esa exaltación y preservación de una supuesta identidad nacional amenazada. ¿Amenazada por quién? ¿Qué tipo de identidad? Incluso utilizan mucho discursos que el propio movimiento antiglobalización popularizó contra el tema de los uniformización global. O sea, atacan la uniformización global en pro de una defensa de unos valores identitarios. Incluso rescatan el tema del estado de bienestar, el estado de bienestar como una cuestión propia, o sea, como una cuestión suya. O sea, claro, pero el bienestar para los holandeses, el bienestar para los suecos. ¿Por qué? Porque ahí es un valor. Pero en Estados Unidos, esa misma extrema derecha radical combate frenéticamente cualquier atisbo de estado de bienestar. La reforma sanitaria de Obama, que vamos, no es que sea una revolución, pero se mete en nuestra libertad. O sea, que también tiene una capacidad de modulación del discurso según las propias identidades y hegemonías que se construyen. O sea, claro, en Suecia combatir el estado de bienestar, desde luego, no granjea mucho apoyo popular. Pero decir, no, es que nuestro estado de bienestar está en peligro porque es nuestro y es identidad nuestra, porque están estos. Y ellos no son suecos. No es suyo, es nuestro. Yo creo que es otra de las cuestiones de ese nacionalismo interior, ¿no? Yo creo que había una... El líder del partido del bloque flamenco, ¿no?, decía que su partido debía ser capaz de reemplazar la vieja división del capital y del trabajo por un nuevo eje que oponía el pueblo y la identidad al multiculturalismo. O sea, ese trabajo constante que intentan buscar, que es común, aunque haya diferencias de contexto, por ejemplo, en el Tea Party, pero es común dentro del Tea Party. O sea, el Tea Party no trabaja cuestiones, por ejemplo, en Estados Unidos, de conflictos de capital-trabajo, sino que lo que plantea son cuestiones culturales y polémicas que puedan tener una cierta explosividad, ¿no? O sea, un candidato del Tea Party decía, bueno, es que nuestro programa es el programa de Dios. ¿Quién da más? Claro, ¿quién da más que el programa de Dios? Y el programa es el programa del diablo. Pero si ni siquiera se metían cuestiones económicas. Pero cuando van a lo económico, lo liberan por la cuestión de la libertad. O sea, por esa idea que siempre ha estado dentro del imaginario americano, ¿no?, de la libertad de llevar armas, de la libertad de defenderse, de la libertad que el Estado no decida por ti, ¿no? Una utilización maniquea de la libertad que plantea eliminar el debate, por ejemplo, del rescate de los bancos. O sea, una de las cuestiones que lanzó el Tea Party a la escena pública fue un presentador americano de la Fox que clamó contra el rescate de bancos. dijo, esto es una vergüenza, ¿sabes? Es una vergüenza no porque rescaten bancos, claro, sino porque están utilizando nuestro dinero, porque el Estado está metiendo eso en donde no se tiene que meter. O sea, donde el mercado debe ser, la libertad del mercado tiene que regir en la educación, en la sanidad y demás. Otra cuestión importante es el tema de la partidocracia y el voto de protesta, ¿no? Que yo creo que coge el cualinquismo y de el pujadismo, ¿no? Donde habla del tema del rechazo a las élites corruptas, a los políticos al servicio de diferentes intereses que desde luego no son la del pueblo, ¿no? Esa crítica simplista y de un fascismo muy primario, ¿no? Sobre incluso sobre el déficit democrático del propio sistema, ¿no? Cuestiones que nos deben de sonar, o sea, que nos deben de sonar porque son cuestiones que nosotros muchas veces sacamos adelante, o sea, que tenemos una competencia en lo discursivo, en muchas de las cosas que hemos hablado aquí, muy importante. Bueno, me han dado el toque, yo ya termino. Y que podríamos seguir, o sea, simplemente no voy a seguir, o sea, no era una amenaza. Simplemente decir que hay muchas cosas en el tintero, ¿sabes? Yo creo que ahora también lo importante es que debatamos y vayamos viendo estas cuestiones. Yo creo que es muy complicado generalizar. Porque es una extrema derecha muy heterogénea, es una extrema derecha que yo creo que consigue adaptarse bien a contextos particulares, aunque tiene matrices comunes, y sobre todo, y muy importante, aunque no lo hayamos podido tocar al final, es sobre todo cómo consigue impregnar los discursos, las propuestas políticas y las agendas políticas de todo el arco parlamentario, incluso donde no están. Yo creo que eso, digo por trasladar también cuestiones aquí que son también muy importantes. Pues si os parece, empezamos con una de preguntas o dudas o otras intervenciones. Y un poco en la dirección de compañeros. Yo pienso que lo que define realmente los partidos de extrema derecha, que has hablado de extrema derecha, no hemos estado hablando de fascismo, y desde luego la charla hablaba de la extrema derecha, no del fascismo. Pero el fascismo, desde luego, sí que tiene lo que lo define, y lo que mismo que el racismo, más que nada es la función social que ocupa en el status quo, por decirlo así, ¿no? Yo creo que si el fascismo de los años 30, más que cortar un ascenso sindical por todo, o sea, consiguió movilizar a gente para la guerra y derrotar la oposición sindical que hubiera habido en esa guerra, pero ya en un momento de retroceso, la revolución rusa ya se había hecho y la revolución alemana se había perdido, se habían perdido las ocupaciones de fábricas y se había perdido la revolución de octubre. Estaba en retroceso todo el movimiento y lo único que conservaba era una gran capacidad de organización para oponerse a una guerra imperialista que se iba a dar porque Alemania necesitaba recursos naturales que no tenía. Eso guarda cierta similitud con la situación actual. Es verdad que el Tea Party también hay un rearme de lo que significa América y de la potencia americana que está amenazada y de la necesidad de legitimar la ocupación de América y de estar cerca de los recursos naturales. Esos son datos que están ahí. O sea, es muy difícil saber cuál va a ser la función social porque estamos en mitad del proceso. Pero sí que hay datos de paralelismo. Es verdad que estas son instrumentos que de momento no tienen una importancia, ni siquiera son fascistas, ni siquiera son escuadristas, pero sí que pueden evolucionar porque el fascismo, el partido nazi triunfó, pero había habido muchos partidos de extrema derecha que habían gobernado en la República de Weimar una vez se había derrotado la revolución alemana y se había derrotado el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista. Y había habido partidos populistas de todo tipo hasta que al final triunfó. O sea, y ese tipo de cosas yo sí creo que son importantes. Y lo que también yo creo que es importante es la función que ocupa el racismo y la islamofobia, pero y también la preeminencia de intentar plantear cuestiones que no están en la jerarquía. O sea, todo pasa a cualquier encuesta sociológica y desde luego ni el velo ni el burka están en el problema de... Lo que sí está en el problema es el paro. Y ahí sí que hay, es un mensaje peligroso, y ahí sí que engarza lo del velo para poder estigmatizar y colocar, no tanto para tanto como chivo expiatorio, sino también yo creo que para tener a un ejército de reserva en condiciones a escala global, o sea, a un ejército de reserva de trabajadores en paro y de trabajadores amedrentados capaces de soportar unas condiciones de trabajo que si hubiera unos mensajes sindicales, que por eso hemos retrocedido, porque el neoliberalismo ha triunfado y, los sindicatos han sido incapaces de crear un discurso alternativo, y aparte es que los discursos de izquierda han desaparecido, o sea, los que no solo en los más medias sino en los barrios y de tal, la cohesión de la clase obrera ha desaparecido, y la extrema derecha se mueve mucho más cómodamente en esto porque no somos capaces de encuadrar a los que realmente están siendo perjudicados por esta crisis, que son mujeres, inmigrantes, jóvenes, pero jóvenes, ¿cuáles? Los que no están trabajando, ¿no? El trabajo precario, falsos autónomos y tal. Que muchos mental, en los años 90 fue cuando fue toda la explosión de la externalización, ¿no? Y del trabajo autónomo y del falso autónomo. Y todos tienen una mentalidad no de trabajador, sino de middle class, o sea, de clase media. Y es mucho más fácil penetrar a la extrema derecha allí. De todas maneras, pasar de la extrema derecha al fascismo son pasos. Yo creo que estamos todavía en un momento que yo creo que crece la extrema derecha y no crece la izquierda, porque tampoco hay una crisis como la de los años 30, porque hay mucha más protección social y hay mucho más colchón, lo queramos o no. Pues así, o sea, en los años 30 te echaban y nadie cobraba ni subsidios de paro, había tres subsidios de paro que te los daban discrecionalmente en Alemania y era un nazi el que te decía, o un tipo de extrema derecha, y cogía a los comunistas y los iban echando, o sea, decir, que había una discriminación política incluso en el paro, y había una inflación del 2000% mensual. Entonces, es decir, que la situación no es comparable. El capitalismo es mucho más capaz ahora de contener la crisis, y entonces la cuestión hay que verla a escala global. Yo creo que el ascenso a la nueva derecha es un poco el correlato al neoliberalismo, es el programa político del neoliberalismo. De ahí pasar al fascismo, yo creo que igual es que ni les hace falta de momento, porque no tienen que enfrentarse a ninguna organización de masas. La primera, si el análisis ese se hace hincapié, bueno, cuando hablabas antes del Tea Party, me estaba recordando punto por punto a los discursos que aquí están teniendo gente como Ciudadanos, incluso este momento de UPyD, de la regeneración de la democracia, y esta especie de ideologías ciudadanistas que incluso hablan de la superación de las ideologías. No sé si qué análisis haces, pero cómo empoderamos a esta gente que sí que tiene representación, que ha conseguido concejales, que ha conseguido escaños y que precisamente está hablando mucho de intentar y un poco manejando estos mismos conceptos que los que hablabas de Tipo. Eso por un lado. Y luego por otro, incidiendo en lo que decía Mariano, esos conflictos que están empezando a haber en el plano sindical a escala europea, ¿no? Si no me equivoco, en Gran Bretaña hubo un conflicto laboral, un conflicto sindical, donde directamente los sindicatos estaban alineando casi en clave nacional. Y aquí, no sé si en Vizcaya en algún caso ha ocurrido parecido, o podía darse el mismo tipo de conflicto en cuanto a la agendación, la actuación de convenios, y se mezclan de manera compleja, vamos a decir, el tema laboral por un lado y el tema étnico, por así decirlo, por esas dos cosas. Tenía un par de cuestiones, ¿no? Esto que comentaste en algún artículo tuyo, ¿no? Pero que aquí no has mencionado mucho, es la diferencia entre el surgimiento de los fascismos entre guerras con los vascos fascismos, ¿no? Que es, pues bueno, la ausencia del líder, ¿no? La ausencia del líder, el desprecio a la democracia de los fascismos entre guerras, la hiperdemocracia de los fascismos actuales, ¿no? Se puede decir un poco en ese concepto, ¿no? En la hiperdemocracia buscada por los actuales partidos o movimientos neofascistas, porque también parte de la diferencia entre el partido de entreguerra el partido tradicional y los actuales movimientos que no son partidos. Como se busca el imperialismo, ¿no? en el periodo de la guerra, sin embargo, en la actualidad, pues es un poco al contrario. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, si pudieras dar una pequeña pincelada sobre la que has nombrado, pues, la caracterizaciones de. Caracterizaciones nacionales, pero que sea un movimiento fascista, ¿no? Según el estado en el que se desarrollan, nos podría explicar un poco la esencia de los nacionalbolcheviques, ¿no? Cómo reivindican las antiguas fronteras de la Unión Soviética, sin embargo, por otro lado, son amantes de la cultura alemana que se dedicó, pues, a intentar invadir la Unión Soviética. Yo solo una cosa también, la reflexión es que con el tema de culpa y con todas estas cosas, es el, a mí me da más que pensar el por qué, o sea, han utilizado, es tan fácil como decir que igual no queremos una religión que no sea, o sea, el por qué han utilizado una cosa que a la izquierda nos da que debatir, que por qué su debate, ¿no? O sea, a mí realmente lo que me preocupa, ¿no? O sea, el cómo atacan con temas que a la izquierda también nos llevan a una separación, ¿no? O sea, que creo que es lo importante, creo que ahí ella crece como persona, a lo mejor, de qué puede hacer, de cómo explica eso a sus alumnos, y realmente me da, ese es el miedo que me da de cómo la izquierda, hasta cómo la derecha, utiliza cuestiones para ponernos en debate. Es un rollo de reflexión y también un poco que oír cómo cuentas, cómo evoluciona en la Europa, de ver cómo evoluciona aquí, ¿no? Nos podemos encontrar en el MSR y muchas cosas que has hablado de Europa y de América, MSR las realiza aquí. Y como aquí, que es el otro miedo que me da, si ya tenemos tanta representación de extrema derecha en las europeas, el cómo llega aquí y cómo nosotros tendríamos que reaccionar hacia eso, ¿no? Que igual estamos en un punto en el que sí que tendríamos que estar trabajando a saco para que eso no, y sobre todo eso es la reflexión, ¿no? De lo que me has hecho, de lo que me has supuesto la charla. A ver, si hubiera tratado muchas de las cosas que tú decías, la charla tendría que haber tenido otro título. O sea, porque es que, yo ya lo he dicho al principio y he hecho una advertencia, esto es un tema muy extenso, con muchas aristas y que aquí no íbamos a poder abarcar. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta y mi especialización son los fascismos clásicos. O sea, que, y de hecho, la última charla que di, me metieron mucha caña porque me dediqué exclusivamente a eso, porque creo que todavía hoy hay un desconocimiento muy fuerte de lo que fue el fascismo y los elementos claves del fascismo y qué buscaba y qué consiguió el fascismo. Pero hubiera sido otra charla, o sea, el problema es que hubiera sido otra charla y le hubiéramos puesto otro título. Y es que el problema es que lo que nos tiene que demostrar esto es que tenemos que seguir ahondando en estas cuestiones, que no podemos dejar de mirar algunos clásicos para ver cómo se orientó el fascismo, pero yo lo que sí que estoy de acuerdo es que ahora la extrema derecha no se puede catalogar como movimientos fascistas a secas, o sea que ahora por desgracia las cuestiones les tenemos que poner más apellidos y que habrá que ver cómo lo catalogamos y cómo podemos hacer un análisis correcto de lo que está pasando. Pero muchos elementos centrales del control social que era uno de los del ADN del fascismo no están presentes en la extrema derecha actual, o sea, y eso hay que verlo, o sea, porque no hay el sistema ya. Claro, o sea, porque no son necesarios. Mi esto es que a día de hoy las contradicciones, entre otras cosas, porque no hay una emergencia de la izquierda radical o de alternativas al sistema, no es necesario, o sea, es que algunas cosas ni siquiera son necesarias, ¿no? Entonces yo creo que la intención era empezar a hacer un esbozo de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, con la cuestión de la extrema derecha, cuál es su discurso, cómo se está organizando y qué peligros tiene. Claro, o sea, y también era sobre Europa, o sea, yo he intentado meter cuestiones del Estado español, pero si nos hubiéramos metido en el tema, incluso he metido cuestiones de identidad y cuestiones de inmigración y demás. Y una reflexión, por ejemplo, que decía es que el Partido Socialista, el Partido Popular, el 2006 tenían prácticamente el mismo programa electoral que tenía Le Pen en el 96. O sea, prácticamente, o sea, yo en un artículo cogí el programa electoral de ambos partidos y el de Le Pen y lo pudimos ver, ¿no? Por ejemplo, incentivos para que los inmigrantes se vayan de Francia. Ayuda al retorno, ¿no? Por ejemplo, voluntario en el Estado español, tema del Frontex, de control de fronteras, vale, planteaba ya algo muy parecido a Le Pen en el 96, ¿no? Pero no he querido solo centrarme en el Estado español, que muchas veces son los más conocidos. Claro, hablar de ley de partidos, hablar de la cuestión de la identidad nacional dentro del propio Estado, nos hubiera difuminado más de lo que nos ha difuminado ya la charla. O sea, que ya no la ha difuminado suficiente, ¿no? Claro, hablar de tema de sistema económico y esas cuestiones, yo creo que sí que ha habido pinceladas. O sea, por ejemplo, no es casual que se haya tocado el tema de la islamofobia, no es casual que uno de los mayores expertos y más recurrentes de la era Bush, por ejemplo, Huntington, sea tratado y sea y la teoría, el paradigma del choque de civilizaciones, sea recurrentemente agarrado por la extrema derecha europea actualmente. O sea, no es casual que el Hiddings de Holanda se vaya, por ejemplo, a manifestarse en contra de la mezquita que se quiere construir cerca de donde el 11S, o sea, dentro de lo que llaman la zona cero. Y demás, está habiendo un cambio de paradigma, o sea, y no es ni siquiera el de Fukuyama, o sea, es mucho más peligroso, o sea, y entonces, claro, o sea, y eso se está viendo en que la propia extrema derecha está manifestando en muchos casos el programa de máximos del neoliberalismo en esta crisis, ¿no? Y que está permitiendo incluso recoger voto, o sea, apoyo de protesta al propio sistema. Lo canaliza la propia extrema derecha. O sea, yo creo que es muy importante ver estos tipos de cuestiones, ¿no? Se han tocado muchísimas cosas y yo creo que lo lógico sería seguir, va a haber unas jornadas magníficas que se están haciendo y seguir después de las jornadas, ¿no? Pero cuestiones que han sacado, por ejemplo, el tema de Ciudadanos y UPyD que ha dicho Chuan, ¿no? O sea, claro, ¿es extrema derecha? Pues a ver, o sea, depende. Claro, en cuestiones pueden recoger cuestiones identitarias. O sea, es verdad que, por ejemplo, UPyD, yo no lo catalogaría como partido de extrema derecha, pero sí que coge cuestiones básicas de la extrema derecha y que promociona su acceso electoral, o sea, de la propia UPyD. La imagen de... Entonces, Miguel, ¿qué define la extrema derecha? La extrema derecha, por ejemplo, UPyD no tiene un discurso en la cuestión de la inmigración, ¿sabes? O sea, sí que tiene un discurso identitario en lo español, pero no tiene un discurso exclusivo hacia la inmigración, o sea, excluyente hacia la inmigración. No habla de control, o sea, el PP es mucho más duro en cuestiones migratorias que, por ejemplo, el PSOE, que UPyD. Claro, es una cuestión fundamental. No es un partido que podamos titular racista en torno a la inmigración. Pero sí que coge elementos de un neopopulismo que sí que utiliza la extrema derecha. A mí, pero, o sea, no, claro que lo... pero que es eso, es que yo cuando... O sea, ¿neopopulismo qué es? O sea, no sé, pues cuando estábamos hablando del neopopulismo estábamos hablando de todo lo que había hablado, de todo lo que era el pujadismo o el colonquismo italiano, del cual bebe un nuevo populismo que se define por una utilización mediática de la figura del líder. O sea, sigue existiendo esa, y ahí entramos en lo que hablábamos, lo que ha dicho el otro compañero sobre el tema de la figura del líder. Por ejemplo, la figura, es verdad que actualmente el sistema de partidos tiende a que la figura del líder prime más incluso que el propio programa muchas veces de los propios partidos, ¿no? Eso se exacerba. Eso se exacerba aún más en la extrema derecha. O sea, por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mucha gente confía más a Pin Fortuny, ¿no? que lo que suponía su propio partido, porque es que su propio partido se crea lo que suponía el programa. No, el Partido Socialista tiene estructuras de base que pueden ser mejor o peor, que tienen articulaciones, incluso tiene vinculaciones sindicales, o sea, que no es lo mismo y no podemos hacer esas simplificaciones. O sea, no podemos comparar un partido relámpago no estructurado solo en torno a la figura del líder como es Pinfortuni que el Partido Socialista, y a mí el Partido Socialista no me gusta, o sea, me aborrece, o sea, lo desaparecería del mapa, o sea, no sé si me entiendes, pero que no, o sea, joder, que es que no estoy defendiendo el Partido Socialista, pero que no es lo mismo, y no podemos entrar en esos simplismos, porque eso nos hace un flaco favor en el análisis. No podemos entrar, por ejemplo, en el análisis incluso de la figura de Rajoy como líder del PP, que la propia figura indiscutible que puede ser la de Pinfortuni, porque es un partido que es que directamente tenía el nombre de su líder, lista Pinfortuni. Claro, o sea, no era Partido Popular o Partido por la Libertad, no. El partido de Pin. Claro, o sea, que no es lo mismo la exacerbación. Cuando hablamos de Ruiz Mateos o el Gil, por ejemplo, en Estado español, claro, o sea, Gil o coalición Ruiz Mateos, o sea, agrupación de electores Ruiz Mateos, no es lo mismo, porque todo se vertebra en torno a esa persona. Todo se vertebra en torno a esa persona. Los partidos clásicos, como puede ser el PP, como puede ser Izquierda Unida, como puede ser el PSOE, tienen otros anclajes sociales más allá de la figura mediática del líder, que puede ser prescindible. En la lista Pinfortuni, sin Fortuni no había lista. El PP sin Rajoy hay lista. El PSOE sin Zapatero hay PSOE. No se lo cargaron y lo sacando. No. Se lo cargaron una semana después y el partido desapareció. He dicho que desapareció como un azucarillo. O sea, lo digo para que lo veamos. Vamos, el partido extrema derecha que sí que tiene una estructura. Sí, claro. Pero por ejemplo, la exacerbación tan fuerte. Sí, pero por ejemplo, Haider, que rompió con el FPO dentro de una crisis. Por cierto, partidos, el FPO viene del 48. Claro, o sea que no, hay que diferenciar. Claro, es que lo he dicho antes. O sea, en Alemania con Adenauer, en Austria, en Italia con el tema del SI, no hubo. Entonces son partidos más cocidos, más construidos desde hace muchísimos años. O sea, son partidos más homologables a los partidos clásicos en el común de los mortales. Pero, por ejemplo, nuestro Haider arrastró un 10% de los votos, solo con su figura, construyendo un partido 3 meses antes de unas elecciones. Claro, y mantuvo el único estado que gobernaba el FPO, Carintia. Y lo mantuvo Haider, no lo mantuvo el FPO, que era un partido llevado desde el 49. O sea que sí que había una cuestión en torno al hiperliderazgo muy fuerte, ¿no? Perdóname, Miguel, una matización en ese sentido. Todos podemos recordar una cuestión. Una semana antes, literalmente una semana antes de que hubiera que ir a votar, dos semanas, el PTV no lo conocía ni María Santísima, y a la gente que se presentó tampoco. Y sin embargo, ¿cuántos diputados a las juntas sacaron? Quiero decirte con esto lo siguiente, que esos ejemplos que pones, por ejemplo, de Jaime y demás, ¿vale? En ese caso han podido ser, pero incluso hay una cosa que se hace inexplicable y la hemos vivido aquí al lado, es que ilegalizan la, ¿cómo se llama?, la agrupación. Pues que no es lo mismo. Perdóname, no es lo mismo. No podemos comparar el claro Berchale con la enclaje social que tiene, justamente. O sea, la izquierda Berchale sobrevive sin Otegi. O sea, no sé si me entiende. Sobrevive con ilegalizaciones. O sea, es que no es comparable. El anclaje social y cultural que tiene. Y segundo, te va a ayudar porque precisamente porque no es comparable. Es por lo que te estoy diciendo esto. Estamos cerrando ya las intervenciones. Pero por eso. Si os parece, las seguimos ahora en los bares, mientras nos dan de cenar y una cervecita o algo así. Si no hay más intervenciones, o cierras un poco la. Sí. Sobre unas cuestiones, el tema de Ciudadanos y UPyD, o sea, hay que verlo y tal, y habrá que analizar. Yo creo que el tema de Ciudadanos, veremos qué resultados sacan en las próximas elecciones, pero claro, la competición ahí electoral también, por un nicho no muy grande, va a ser mucho más duro. Incluso había un una encuesta posterior al progreso electoral de Ciudadanos, cuando consiguen rebasar el 3% de entrar al Parlamento catalán, de cómo se orientaba los votantes de Ciudadanos en un arco de izquierda a derecha, ¿no? O sea, había una dispersión de orientación muy importante, ¿no? Pero yo creo que ambos no se podrían considerar partidos de extrema derecha, como hemos podido hablar del FPO, de la Liga Norte o de otras cuestiones. El tema hiperdemocracia. La hiperdemocracia es otra cuestión que es una adaptación nueva de la extrema derecha que choca con la idea de los viejos fascismos, ¿no? Orientado en torno a la jerarquía, ¿sabes? Pero evidentemente es una cuestión que ni siquiera tienen trabajado todos los grupos de extrema derecha, o sea, es que son muy heterogéneos. O sea, el partido Jobbik en Hungría, que es de los partidos de extrema derecha más fuertes, podría ser más considerado al fascismo más clásico. Tiene cuadrismo, o sea, no defiende una hiperdemocracia y se adapta a un contexto diferente, ¿sabes? No es lo mismo que lo que podrían ser el Partido de la Libertad en Holanda y demás, ¿no? O sea, que sería una cuestión para tratar más, igual que el nacionalismo interior. El tema de los nacionalbolcheviques, yo lo meto dentro de la corriente de los nacionalrevolucionarios, o sea, por hacer un cajón muy amplio de corrientes, por cierto, son de los que generan más confusiones. Algunas páginas del propio Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Comunista de Madrid tenía enlazado al Partido Bolchevique, Nacional Bolchevique de Rusia. Yo les mandé varias cosas para que lo quitaran, ¿no? O sea, no sé si habéis visto cómo cogía las identidades del comunismo y el Partido Bolchevique mezclados con el nacionalsocialismo, la propia bandera, ¿sabes? Donde quitaban, o sea, era igual que la bandera nacionalsocialista, quitando la plástica, poniendo el lado y el martillo, ¿no? ¿Sabes? Claro, entre sus ideólogos, si tú te metes en su página, te meten a Stalin y Goebbels en el mismo saco, o sea, claro, pero es una cuestión que bebe de lo que decía antes de la corriente nacional revolucionaria y anti-Irak, ¿sabes? Donde hay una confusión muy fuerte, incluso en lo que podría ser esa tercera vía, en ese ataque al imperialismo tan fuerte que hay, e intenta rescatar en Rusia, tiene fuerza porque intenta rescatar una identidad propia que el propio pueblo ruso hace suya y le impregna una cuestión totalmente opuesta, ¿no? Y luego lo del velo no voy a entrar porque ya hemos esto, pero a mí sí me interesaba, y con esto cerrar, con el qué hacer. Pues, joder, si lo supiera lo diría. O sea, claro. O sea, es una pregunta que nos hemos hecho siempre, el qué hacer. O sea, yo creo que no es una cuestión exclusivamente. Lo que podríamos decir es que hay mucho por hacer. Yo creo que sería una fórmula de responder. ¿A qué me estoy definiendo? Es que no tenemos respuestas mágicas para los problemas que están pasando. A que nos estamos acercando a nuevos retos sobre los que no hemos reflexionado, sobre los que todavía no tenemos ni siquiera un análisis adecuado y donde incluso nos están robando nuestro discurso y no hemos creado discurso nuevo. Yo creo que al fascismo hay que combatirle en todas sus expresiones, pero una expresión en la que vamos muy atrás es en el terreno de las ideas. En el terreno de las ideas y en el terreno de las alternativas. Porque tú no puedes decir, son los fascistas, punto. No, es que ellos proponen esto, yo propongo esto. Yo propongo otra cosa. Y cosas que son viables. Y respuestas reales, o sea, que dan. O sea, por ejemplo, cuando yo trabajo con cuestiones de inmigración, o sea, cuando nos planteamos temas como papel para todos, o sea, cuando nos planteamos el trabajo entre la comunidad inmigrante, cuando vivimos una reforma de la ley de extranjería terrible y en Madrid no salen más de 1000 personas, digo, hostia, algo mal estamos haciendo. Cuando tenemos profundamente dividido a la clase en estas cuestiones, algo mal estamos haciendo. Y vamos mal en el tema de las ideas. Vamos muy atrás. Y ahí es, yo creo que ahí hay que ser muy gramsciano, en lo que hay que intentar a reconstruir contrahegemonía, retomar espacios sociales. Y esos espacios sociales solo vamos a construir reactualizando nuestro discurso a las nuevas problemáticas que estamos viendo. ¿Cómo nos están afrontando la crisis? La crisis, para mí, no solo podemos decir que no la paguemos nosotros, que es un buen eslogan. que la crisis lo paguen los bancos, que son los que lo han hecho. Ya, pero es que la crisis es multisistémica y o sea, no solo estamos ante una crisis. Cuando empecemos a construir esos espacios, cuando empecemos a construir esos discursos, porque los discursos no se construyen ni en una charla ni escribiendo un libro, los discursos se construyen en la calle, con la práctica cotidiana. Cuando empecemos a construir espacios de relación, cuando consigamos que las oficinas, por ejemplo, de derechos sociales, la cuestión de la inmigración sean una realidad aceptada, cuando consigamos trabajar juntas y juntos en cuestiones muy de bajar a los infiernos, o sea, yo que venía del movimiento estudiantil, donde pegabas cuatro arengas anticapitalistas y por lo menos te seguían 100 o 200 personas a trabajar con algo, cuando bajas a barrios a trabajar con temas de inmigración, o sea, es que tienes que bajar un discurso prepolítico. Cuando una persona, como estamos trabajando nosotros, cobra un euro la hora por limpiar casa, te planteas qué tipo de discurso tienes que hacer ahí. Claro. Y es que el problema es que no tenemos nada que contar muchas veces. O sea, que resuelvan su problema cotidiano, utopías que hay que construir, no discursos que nos tienen que salir de las entrañas, como dicen los fabatistas, ¿no? De la corazón y de la cabeza, sino realmente cómo construimos que esa persona construya también su propio discurso. O sea, ahí está un campo de batalla más para combatir el fascismo. Y yo creo que es lo que tenemos que construir entre todas y todos, y que creo que con jornadas como esta se hace, pero con oficinas de derechos sociales con el tema de inmigración se hace, consiguiendo que las asociaciones de vecinos vuelvan a vivir, también se está construyendo barreras al fascismo, se está construyendo barreras al racismo, y sobre todo cuando nos empecemos a plantear que en el Estado español podemos tener las próximas elecciones catalanas una fuerza de extrema derecha en el Parlamento, porque no hay que descartarlo, una fuerza que tiene 28 concejales solo en el Principado, o sea, vamos a tener que acelerar, o nos van a acelerar los ritmos, porque algo que no salía en la tele, que muchas veces, si no sales en la tele, no existes, a veces en esta sociedad, va a empezar a asistir con más fuerza, y eso va a impregnar muchos más discursos de un arco parlamentario ya muy girado hacia la derecha o muy girado hacia la extrema derecha. Entonces, pues ya hay mucho por hacer. O sea... Pues como han dicho mis compañeras, jornadas siguen y las siguientes el sábado, Rogelio. Dímelo. El sábado la siguiente actividad a las 7 aquí en Restides, la proyección del documental Itxaso Arena Lava de La Hija del Mar, de Josu Martínez, con su productor Chema Uriarte. Está incluida en las jornadas Aprovecha el Momento, Diálogo y Paz para Euskal Herria, organizado por la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Aragón. Y el domingo a las 11:30 del Palacio de Sástago se hace una visita guiada por gente de los que han organizado, bueno, los que organizamos en las jornadas, de la exposición Tierra y Libertad, 100 años de anarquismo en España. Y continuamos con esto. Bueno, venga.